Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Recién decía alguien por Twitter que la Feria del Libro de Mar del Plata es ahora, hubo una confusión. No, claro. No vamos a todas las ferias del libro del país. No vamos a todas. Casi todas vamos. Estaremos en Mar del Plata en enero. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no me gusta el pescado. Qué importante. Nuestra habitual sección destinada a fomentar el consumo de pescado en todo el mundo. ¿Por qué comemos tan poco? Eso, pescado. Pescado. Sí. Bueno, porque no nos gusta. Ahí está. No le gusta el pescado. Sin embargo, vamos a ver si no hay alguna otra razón para esta poca ingesta de pescado. Y sí, a lo mejor no tenemos razón en comer poco pescado. ¿Por qué, dice usted? El pescado que se compra en los supermercados, sí. ¿De dónde proviene? Del agua, señor. ¿Quién se lo trae al supermercadisto? No, hay intermediarios. ¿Pero quién lo pesca? ¿De dónde viene? ¿De las pastorías japonesas? ¿De los pescadores coreanos? ¿Furtivos coreanos de los ríos de la provincia de Buenos Aires? No, ahí... Pescadores individuales que pescan por su cuenta y van vendiendo un pescado desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Un intermediario, otro, y a los 10 días llega al supermercado el pescado. Bueno. ¿Cómo es eso, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al doctor Carlos Campañola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mire, el pescado de los supermercados. ¿Qué clase de pescado sos que la Campañola no te envasa? Ahí está. El pescado que se vende en los supermercados es de mar, no es de río. El de río primero, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué es otra cosa. Ya me parecía. No, quiere hacer batracio, ¿no? No, claro. Señor. Son ¿qué diferencia hay para nosotros que no entendemos nada, no? Sí. Entre un pez de río y un pez de mar. Ahí está. Para ahí mí está. Es que el pez de mar está en el mar y el pez de río del río. Yo pensaba lo mismo. Y Dios en el de todo. Sí. Bueno, exacto. Exacto, como usted lo dice. Y fíjese qué curioso que el pez de río que viene. Es curioso el pez de río. No. Sí. Enseguida se asoma para espiar. Y por para eso mirar. La curiosidad mata al pez. Señor, todo el mundo sabe. Ahora dígame. El río que desemboca en el mar, sin embargo, no viene con los peces. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen a detenerse? ¿Por qué el pescado tiene esa precisión geográfica para volverse aguas arriba? Cuando apenas llega al estuario. No, porque ¿en qué lugar? ¿En San Clemente? ¿Qué onda? Ahí pega la vuelta. Ahí es donde vuelven y ahí lo agarran. Ahí lo agarran los pescadores. Osos. Cuando pegan la vuelta, lo agarran con la red. Se juntan todos. Que son pescados arrepentidos que se dan cuenta de que el mar no es lo suyo. Sí, claro. Y lo mismo los del mar. El del mar que del anda, mar no le anda con mucha confianza, de pronto falta sal. Barrito, bueno, pero el mar... El de mar es difícil que llegue tan hasta la orilla, ¿no? Y anda claro, por ahí. Embocar de un mar en un río una es difícil. Sí, claro. En cambio, de un río en un mar es inevitable, señor. Usted está planteando cosas distintas. No, ahora cuidado. Si el del río llega al del mar, ahí donde el mar y el río se unen. Sí. No. Gana el del mar. Siempre gana. ¿Gana en qué sentido? Pelean, ¿no? Gana. Pero es muy territorial el pez, ¿no? No es que territorial. ¿Cómo hace para marcar su territorio? Porque la orina se disuelve en el agua. Claro, señor. Además el agua, es? ¿El tipo dónde sale? Claro, vamos. ¿Dónde lo marca? No sabe, señor. Por embollas. El pez sabe. El pez no es territorial. No, no, ¿cómo va a ser territorial? Claro. No, señor, por supuesto que no es territorial, pero sí tiene, busca su cardumen. Depende de qué pez, ¿no? No, qué cardumen. Bueno, pero usted me está eludiendo. ¿Usted escuchó esto? ¿Habrá escuchado la ley que dice que el grande se come al pequeño? Ah, es una ley del Congreso, ¿no? No, no es del Congreso. Sí, la conozco. Es la 1100, claro, señor. Sí. Es una ley de la naturaleza que rige en los ríos y en los mares. Y bueno, lo mismo con los peces. Y los pescadores, lo mismo. Hay pescadores que llegan hasta ahí. Pescadores grandes que se comen a los chicos. A los pescadores más chicos. Sí, también. Claro, sí, señor. No, pescadores que pescan en el mar y pescadores que pescan en los ríos, que son otros tipos, de la orilla. Buenas tardes. El japonés, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo son los barcos japoneses enormes, esos barcos...? Son apaisados, ¿no? Claro, sí. No, muy grandes, bueno, ¿no? Y no, el barco pesquero no es inmenso. Sí, es inmenso, señor. No, comparado con qué. La persona que menos sabe de pesca en el mundo. Escúcheme, capaz. Pero comparado con qué, con un portaaviones es no, pequeño. No, comparado con un buque, con un barco pesquero de Mar del Plata, por ejemplo. Ah, comparado con eso, sí. Y bueno, ¿con qué quiere que lo compare? Es mucho más grande. Con el tamaño de mi escritorio. ¿Sabe lo que es para carnear una ballena? Los barcos japoneses meten dos o tres y ahí mismo. No, pero ¿y cómo las pescan las ballenas? No, las cazan. Flor de carnada debe ser, ¿no? La ballena se caza. En la selva. No, en la selva no, señor. En la selva se caza, claro. En el mar se pesca. Señor. ¿Quién va? ¿Dónde vio un tipo en Bermuda con un casco y un rifle en el mar? La ballena no es un pez, vamos a empezar por ahí. Ah, no importa, no, claro. Se pesca igual. No, se caza con un arpón así, se lo clava, esperan a que salga. Se pesca con un arpón. ¿Por qué se pesca? Se pesca porque lo que se pesca en el agua es pesca. No, se caza con un arpón. Se pesca cuando usted tiene una carnada o una red. Se caza si le clava, espera a que salga. Y cuando sale, se lo clava. ¿Sale de dónde? Sale a la superficie la ballena. Sale, respira y ahí se la clava. ¿En qué sentido? No es un pez la ballena, tiene pulmones, tiene todo. ¿Y qué es lo mismo? ¿Y el delfín? Usted puede pescar un también lo mismo. Tampoco es un pez. O sea, porque es mamífero, se lo caza. Está loco. Claro, se lo caza. Sí. Por el arma se lo caza. Bueno, pero esos son igual lo hacen los pescadores, ¿no? Que son, no son cazadores. Qué raro, ¿no? Todo es muy confuso. Son pescadores que cazan. Los pueblos que vivían de la caza y de la pesca vivían de lo mismo al final. Claro, de lo sí, mismo. Claro. Sí, señor. No pescaban leones. Esos son los que tiran por las dudas. Pescaban con mosca, le daban plata a los animales, claro. Señor. Mire, no me ha contestado una propuesta que yo hice, uh-huh. Es saber de dónde viene el pez que compramos en el supermercado. Claro. Bueno, usted sabe que el pez que usted lo tiene en la góndola hoy, en Venecia, fue pescado. ¿Cuándo? Hace mucho. ¿Pero cuánto es? Porque viene congelado. Viene de varios intermediarios. Sí, claro. ¿En qué mar habrá sido pescado? Vaya uno a saber. Claro. No, en el mar argentino, los tenemos todos acá. ¿El bacalao? Los peces, los comunes. ¿Y el bacalao? No hay bacalao acá. No, ese es lo de Bilbao. Ese viene importado, sí. Viene del Golfo de Vizcaya. Y entonces, sí. ¿Cómo hacemos? Claro, y bueno, pero lo trae congelado. Claro, yo me llevaría pescado para comer, porque me dijeron que tiene muchos fósforos. Sí. Para... No, fósforo. Ah. Para encender el fósforo. Espíritu. Este... Y qué es bueno para... No sé es muy qué. Bueno el fósforo porque... ¿Para qué, doctor? Buenas tardes. Para la mente. Entonces los marinos son mucho más inteligentes que los ferroviarios. Dice usted, anda. No, señor, en casa de herrero, ¿cómo sigue eso? No sí. Comen, los pescadores no comen pescado. ¿Cómo? Ah, no, ¿qué claro. Van a comer? Hacen un asado, cuando llegan a hacer escúchame, un asado. Estamos seis meses en el mar, de pescado hasta las berijas. ¿Y qué querés que comamos, panqueque? Se llevan vianda, se llevan sí, una sí, vianda. Sí, tupper se lleva. Sí, claro, y sacan un frutas, imagínese. Frutas de mar son, no, claro, señor. Ya veo. Ya están asqueados, imagínese. Y todo bueno, están asqueados, pero que porque no tiene, tiene, no tiene más remedio. ¿Usted se cree que en un buque que está seis meses en el mar hay de todo? No hay nada, señor. No, mismo los todo. Transatlánticos. Pescado a la mañana. Señor. Pescado a la noche, pescado a la cena. Los cruceros esos que van a las Bermudas, ¿por qué sí, se cree que no voy yo? Claro. Pescado, café con leche, pescado. No, no. Se lo disfrazan de otros alimentos y es pescado, señor. No es así, señor. Es como que los aviones les sirvieran pájaros. No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Vayan... Me pasa cierto que nos sirvieron pollo. Un avión dura 12 horas, un crucero, estás ahí años y años. Usted tiene una idea del transporte moderno muy raro. Está bueno eso, tendría que ser así. Claro, cada okay. Cosa en su elemento. Y bueno, pero no hay una asociación directa del entorno y lo que ¿por qué? Bien sirve. Pueden pescar, no digo que esté el capitán pescando para ver qué comemos la noche, pero sí que... Le compren a los pescadores de por ahí, claro. De los puertos, pescado para comida. No, mire. Más fácil que comprar vaca. Bueno, será más fácil, pero... O son tan grandes los cruceros que tienen ahí ya sus vacas. Sus propios las animales. Cuales matan cada tanto. Sí, la tiene la vaca atada. ¿Dónde está el gallinero de los grandes cruceros? Encubierto, no encubierta está, señor. Encubierta, sí. Claro. No, mire, nosotros aquí en esta compañía naviera ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Está todo tercerizado. La cocina... Es otra empresa. Es un chef. Claro. Nos ponen todo. ¿Los qué? Nos ponen todo. Ya me parecía. No me sí. Todo lo que usted ve. Los cocineros son... Sí, son hay gente, pero... Lo que usted se sirve en el almuerzo, en la cena, en la merienda, en el desayuno, lo dije desordenado, ¿no? Sí. Sí. ¿No es en ese orden? Lo da esta otra empresa. ¿La ruleta es otra empresa también? Está tercerizada la ruleta. Ah, las compañías de teatro, porque hay espectáculos... ¿Por qué compañía de teatro? ¿Está loco usted? Hay teatro, en los cruceros hay teatros, hay conciertos. Claro, es lo mismo que si en un avión hubiera teatro. Usted puede ver... Está sentado ahí, se levanta Ricardo Darín y empieza. Sí, para mí es un crimen todo eso. A la noche es el mismo, para que no despertara la gente, ¿no? Claro. No, hay muchos espectáculos, ópera, puede haber Parsifal. Ah, sí, claro. Sí. En Altamar. ¿Y quién lo recitan así? Compañías vocacionales, me imagino. No, marineros, suboficiales. No. Sí, gente que alguna vez quería hacer teatro de joven y no pudo, ¿no? Claro. No, señor, contratan artistas que se dedican a esto, compañías. ¿Y qué tiene que ver esto con el pescado? Sí, señor, no tiene nada que ver, lo que le digo. Yo he oído decir que hay, se corre un rumor, ¿no? Sí. La posibilidad de que una ley venga a prohibir el consumo de pescado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque no se puede controlar bien el manoseo del pescado. ¿Y contrólelo? El pescado podrido. El pescado se le pudre más rápido que cualquier otro animal. Sí. No, pero... Vivo, señor. ¿De dónde vienen? ¿De dónde no vienen? Entonces, directamente, para terminar con toda esta mafia... ¿Qué? Prohibido el pescado. Sí, no, eso no es una solución. Prohibido el pescado. ¿Quiere pescado? Vaya a Rosario. Si el creador quisiera que comiéramos pescado, no le hubiera puesto espinas. ¿Qué me decís a eso? Que el pescado ya tiene espinas y se la saca, señor. Gorila, además, el pescado se conserva porque existe la cadena de... ¿Cadena de...? ¿Cadena de...? Cadena de... Cadena... No. Como hombre, te perdono mis grillos y cadenas. No, señor, la cadena de frío. ¿De favores? De frío, señor. La cadena de favores entre un pescado y otro. Le viene congelado. Y el pasamanos también es de un freezer al otro freezer. De un freezer... pasamanos? Y porque viene la es un fierro para agarrarse. Sí, ahí no. van por un caño. El pescador, una vez que llega al puerto, sí. Está en alta mar por ahí 6 meses. El pescado lo metió en una heladera, en un freezer. Allá en el... No me diga. Sí. Llega al puerto, lo saca de ese freezer, lo mete en otro que queda ahí. De ese freezer. Para que no extrañe. Se lo mandan a un tipo que lo comercializa y lo lleva a otro freezer. Pero para llevarlo, lo mete en un camión con qué? Con pescados. Con freezer. Ah. No se enoje. Y por eso cuesta lo que cuesta el pescado. Sí, claro, señor. Es de freezer, el tipo que lo pesca lo vende a 5 centavos la ballena. Sí. Una ballena, 5 centavos la cobra el tipo que la pesca. Y después se va encareciendo, le pide encarecidamente. La ballena en góndola es carísima. ¿Por qué no hay helado de pescado con tanto hielo que utiliza? Claro. No, Dios que le dan el suplemento de hielo picado cuando usted lo pide. ¿A dónde? ¿A dónde? En la pescadería, cuando va le dice... Yo nunca fui a una pescadería a comprar pescado, es algo que no hice nunca. Bueno, le da, usted le dice... Nosotros no conocíamos a alguien que vivía arriba de una pescadería. ¿Cuántos años feliz? Hay que tener mala suerte, ¿eh? No creas. Ahora pusieron un banco ahí donde estaba la pescadería. Sí. Bueno, he oído decir, doctor, que hay muchos peces que son venenosos. Sí, señor. Bueno, y se venden así como así. El pez globo. El pez globo para los cumpleaños de los niños, señor, por favor. Y lo están vendiendo en cualquier parte. Sí. No se consigue en ningún lado el pez globo. Vaya, usted no lo consigue. En el mercado negro, señor. Pez globo se lo venden, lo sacan de abajo del mostrador, así de bajo mano, y pone un pez globo. Inflado y sin inflar, ¿cómo lo crees? ¿Lo crees venenoso? O doble, o sí. O nadie. Claro. No, ¿y quién lo va a querer venenoso? Nadie. Alguien que quiere envenenar, por los ejemplo, asesinos, Enriqueta de Inglaterra, señor. ¿Cómo se cree que murió tanta gente en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y a qué sabe? Yo no sé nada. Pero... No, señor, digo, ¿a qué sabe el pez globo? ¿A qué no sabe, ¿A qué tiene gusto, dice usted? Sí. Porque el gusto a pescado es casi uno. Es universal. Sí. Es el gusto Hay pescado dos gustos universal. A pescado, dos o tres. No, un gusto. Pescado, señor, el pescado. Mismo gusto del mar. No se sabe si el pescado tiene ese gusto a causa del mar o, bien, o si el mar tomó ese gusto a causa del pescado. De las bestias. ¿Por qué algunos los ponen en una lata Como el tomate de Caracas y todo eso, señor. Algunos pescados y otros no. Sí, esas son conservas de pescado. Son los conservadores. Es lo mismo, ¿no? Que se desmenuza. Eso, vio que el atún, el lata, todo eso. Sí. Es lo todo que... lo mismo, ¿no? Es como el montón. Barren con el escurridor, como el del baño. Sí, señor. Lo que queda ahí. No en como el del baño, es el del baño. Lo que queda en la escollera, lo van barriendo y lo meten en las latas. Qué rico. Le echan un poco de aceite y sale. Y sale al mercado y le ponen con omega 3. Atención. Que es un jugador de usted fútbol. Usted necesita omega 3. ¿Cómo viene su ingesta de omega 3? Cero. Sí. Bueno. No sé lo que es. Es algo que es muy bueno. Ah, ¿sí? Entonces no, seguro que no lo tomo. Yo soy el alfa y el omega 3, decían las escrituras. Mire, yo antes iba a pescar muchas veces con mis amigos. Qué lindo. Ah, eran momentos inolvidables, ¿no es cierto? Nos poníamos ahí en cualquier lado, el tigre, en la costanera, sí. No importa. Sí. Bueno, tirábamos la línea, la caña y esperábamos una hora, dos horas, día, tres horas, un día. Ah, no, no había pique. Y volvíamos y sí. Esa es la cosa de la pesca, ¿no? La magia. ¿Pero qué es? Esa magia de la pesca. ¿Pero qué magia? Dice. Y la magia que uno no se tire al agua, es puro aburrido. Pero lo gratificante es. El pique, ¿no? El, ¿qué? El pescador y el mosquito. Que le gana. Pescador y su alma. El viejo y el mar, señor. ¿Usted, a partir de qué tamaño de se guarda el pescado? Sí, no, señor. ¿A partir de qué tamaño se guarda el pescado? Porque uno dice, lo chiquito lo vuelvo a... No, yo me lo guardo todo, señor. Sí, no, pero no corresponde. Nunca sabes lo que va a venir después. No corresponde. Más chico que sea, me lo guardo y lo llevo a casa. Prefiero llevar a veces muchos chicos y no que uno un grande. Pejerrey, loco. Sí, por la ecología. Claro. No, al revés, por la ecología lo tiene que devolver. Ah, ¿sí? Y sí. Ah, mira, no... Y, pero ahora, quizás... Me parecía que los que había que llevar es los más chicos, no los más grandes. Claro, que sirven menos. No, pero, porque los más grandes se comen, no me acuerdo por qué. Sí. Ah, bueno. Ahora señor. No lo, viste, no lo relaciono. No, pero ¿cómo no lo relaciono? Es lógico. No lo pensé, no, me quemás la cabeza. No, pero señor. ¿Y cuando uno va a cazar elefantes, hace lo mismo? ¿Le da uno chiquitito y lo devuelve? Está prohibido la caza, está prohibida la caza de elefantes. Y ya no se porque puede hacer nada en este chiquito país. Para devolver. Claro. Está prohibida, es un ¿Y las ballenas chiquitas, por ejemplo, qué hacen? Las vuelven a tirar al agua, sí. Seguro. No las cazan directamente. ¿Y los huevos? Ahí está. ¿Los huevos de qué? Los claro. Huevos de pescado. ¿Por qué no venden huevos de pescado? Claro, la pollería. Claro. No los puede comer, se pinchan los huevos de pescado. ¿Qué tiene que ver que se pinchan? Son como globos. No importa, lo mete ahí a la cacerola, señor. Huevos de gallina se cascan. Huevos de pescado. Se le disuelve tardes. Todo. Yo aquí donde me ve, sí. Hablo como chino. Sí, ¿cómo le va? En China tenemos una alimentación mucho más variada que acá, señor. Sí, señor. Y comemos huevos de cualquier cosa. Bueno, sí. Nómbreme un animal cualquiera. La cabra. También. Mire, hacemos unas ensaladas con huevo de colibrí. Sí, sí, sí. Usted vio el colibrí, es un animal muy pequeño que vuela para atrás. ¿Dónde le entran los huevos? ¿Dónde le salen, digo? ¿Dónde los pone? ¿Dónde los pone? No se vista con el animal. Sumido. No, es pequeño, le digo, no. Son tan pequeños los huevos sí. Que cuesta tomarlos entre las manos. Son pequeños claro. Y temblorosos, como el claro. Mismo animal, señor. ¿Y los toman entre las manos o y se comen? Hacemos tortillas. Sí, señor. Tortillas de huevo de colibrí. ¿Usted sabe lo que rompe la cascarita? 1200 huevos. El huevito de colibrí tiene que ser todas personas con mano chica. Muy pequeña. Son niños. Sí. Y para una tortillita que son 50 gramos, sí. Son 2014 huevos sí. de colibrí. Para que salga bien. La ¿Y, hacer ¿Y cuántos pone el colibrí en una apuesta, digamos? De... ¿Cómo? ¿Se apuesta los huevos? No. ¿Cuánto pone un colibrí? 3, 4. Ah, bueno, pero es carísimo esa tortilla. Señor. Todo es caro. Es un restaurante chino, este es el más caro del mundo. Bueno, sí, pero... Está en Dubái. Pero no es China, Dubái. En el último piso del hotel más hotel, caro del mundo, claro. Hay un restaurante chino, tortilla de huevecillo de colibrí. A la boloñesa. No, puede ser. Señor, la boloñesa ahí. Sí, además, ¿quién me garantiza que son huevos de colibrí? ¿Qué el sabor de los huevos, vamos, es más o menos. Ah, ¿cómo vas a comparar? Es más o menos lo mismo. Es lo mismo. ¿Quién? O sea, ¿quién? Si usted ha probado 2, 3 variedades. Claro, ya lo probó todo. El que probó un huevo. Más o menos tiene el mismo sabor. Sin embargo, bueno, el chino exquisito diferencia ese sabor, lo reconoce y lo paga. Sí, señor. Y lo paga. Por eso nosotros vamos a prohibir el pescado. Bueno, sí, no por eso. No por eso. Será por otro motivo. Que quedó en el discurso. Bueno, ahora no viene al caso que yo lo explique. Sin embargo, todos los médicos... Ayer mismo, aquí en este programa, con una gran valentía, se denunció el tema de los pescados que se comían las pilas. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Y después uno se comía los peces y devenía radioactivo. Bueno, pero la mala noticia para usted es que los peces no comen las pilas. Ah, no. Escúcheme. No, el pez distingue. Distingue. En el pez ve una cosa cilíndrica que dice, llegaron los churros. ¿Qué no, un pez se come otro pez y quizás otro más pequeño, fitoplancton. ¿Fito quién? Plancton. Ah, pensé que era otro. No vino. Y cositas que hay ahí abajo del agua. Esas cositas se llaman pilas. Sí, no, no. Marineros que tiran la linterna al agua. Claro. Y viene el pez, abre la boca, come todo, un tiburón come todo. ¿Usted cree que se cae un marinero al agua con su linterna en el bolsillo? Sí, y otra y cosa, el tiburón va a tomar la precaución de abrir la linterna y sacarle las pilas antes de comérselo. No, señor, se lo morfa entero con pila y todo. Sí. Ese tiburón, Glow después, in the dark. Entre me comen y soy comido, llega a su mesa. Señor. Y un día usted va paseando con su novia por ahí y es fosforescente. Sí. Bueno, no. Sí, o sulfatado. Sí, señor. Primero que no podemos estar controlando también el fondo del mar. Todo. Todo hay que controlar. Señor. Usted sabe los misterios. El fondo del mar es uno de los lugares más contaminados que existen. No. O al revés, justamente. Sí. Bueno, entonces, señor, ¿qué estamos diciendo? Una de dos, ponele, llamalo como quieras, ¿viste? Claro. La mayoría de las especies de este planeta viven en el agua y no las conocemos, no tienen no, nombre. Claro. Afortunadamente, señor. Afortunadamente. Sí. En la fosa de Mindanao, por ejemplo, a 11.000 metros de profundidad. Andá a saber quién vive. Sí, está loco. Yo no me voy a meter a ver qué hay. Y no debe ser buena gente si no está hablando de... Se debe ser todos peces chastitos como cinco de queso, porque con la presión del agua esas sí, profundidades. Pero están los peces abisales. Sí, abisales. Ah, abisales que ahí vienen, sí. Que tienen luz propia, tienen... ¿sabes por qué tienen luz propia? ¿No? Porque se morfan las pilas. ¿Viste? Mamerto. ¿Viste que teníamos razón? No, señor, son especies extrañísimas. Sí, que van a estar enchufados. Anda. Que Dios puso sobre la tierra. Mucho sobre eso. Fue el profesor Picard. Sí, Picard. Picard, los mosquitos. Sí. El profesor Picard Héctor llegó Pérez Picard. Hasta... Sí, con el batiscafo ese, la burbuja. Y él vio por un agujero, mejor dicho, no, por un vidrio. Por un vidrio, sí. Miró y le sacó foto a todos esos bichos que usted dice. Sí. Y sin embargo, ahí está. ¿Está quién? Los bichos. Ah, no, están, pero... Esos no se pescan, ¿por qué? No. Necesitas 11.000 metros de tanza. Sí, mucho. Y además la bolsa... Que te pasás haciendo así, claro. no sale, ¡ay, te lo tirás! Se te llega a enganchar el azul y ¿sabes qué? Nunca más. Además que esos sí son puro huesecillos. ¿Tienen? Picar, sí, el profesor estaba flaco. Sí, era flaquito. No tiene mucha carne los peces abisales. No. Son todos unas monstruosidades así. El coral, señor, sin ir más lejos. El coral no es un pez, señor. Bueno, es un libro, envuélvame entonces un buen sábalo. No se metan, ¿eh? Un buen sábalo. Ahí está. Sábalo no me quedo. ¿Qué le queda así? Sábalo inglés no tiene. Mire, vencido. Tengo. ¿Cómo? Vencido, que son más baratos. Tenemos. ¿De querusa, merluza no tiene? Merluza sí, sino lo que quiera. Merluza le pero doy. Sábalo, a mí me gusta el pez de río. Sí, tenés razón. Quiero el sábalo, el bagre. El boga. La vieja de una agua. Una boguita, sí. ¿Una boguita le corto? Corto. ¿De dónde le corto? ¿El racimo? No, le corto la cabeza, digo. O se la lleva con la cabeza. No, me lo llevo con cabeza y todo. O sea, ¿con espina lo quiere? También con espina, sí. O sea, entero, se lo doy todo. Lo entero, sí. Sí, señor. Con pila incluso. Bueno, con las escamas, con todo. Sí. ¿Por qué me lo voy a desarmar? El más? Pescado. A mí me gusta servirlo así, al natural. El pescado. Claro. ¿Qué? Lo tiro arriba de la mesa. No, pero señor. Viene así, onda sushi. Crudo. Crudo. Una taza de crudo, le echo un poco de limón y vinagre y el pescado cada tanto se pega una corcoveada. Qué lindo. Y eso vienen muchas personas muy refinadas sí, a mi señor. Casa. Los cangrejos vivos nos gustan. Que le gusta el nudo. El que la agarra, sí, la agarra. Sí, yo, y que se, vos te los comés y te empiezan a, sentís una, a retroceder por el intestino. No, por eso le sirven, le dan unas pinzas cuando va a comer a los cangrejos. No, son esa, no es que te la dan, son de los cangrejos. Vienen así, señor, claro. El cangrejo viene ya con las pinzas. Claro, esa es la del cangrejo. Claro, sí. Una cosa es la del cangrejo y otra es la suya. Es la del restaurante. La del restaurante, devuélvamela. Sí, no, claro. No se la coma, como hace la del cangrejo. No haga al revés porque la va a pasar mal. Bueno, es muy tarde, vamos a tener que cerrar. ¿Es tarde? Sí, sí. A ver, sí, mire la hora no que tengo por andar comiendo porquería. No sé, yo me quedo hasta tarde, a mí que me importa. Sino... Bueno. ¿Cuál es el pez que más le gusta a usted? A mí el lenguado. No, el salmón. Que diga la verdad. El salmón. Ahora cuando cubre el aguinaldo me compro medio kilo de salmón. Y, acá, pero... en vez de ser mate, podrían... Qué lindo que estaría, claro. Claro. Meterle un pescado, un sábalo medio crudo. Ahí, sí. ¡Pum! Arriba de la mesa. Y eso generaría otra empatía entre la gente. Es mucho más lindo, ¿o no? Sí, pero hay gente que se siente intimidada con los ojos del pescado. Si usted lo sirve, porque entero. ¿Sabés qué? Es la culpa que tenés adentro. ¿Sí? ¿No? A vos te mira el pescado, te mira fijo y vos decís, ¿cómo se enteró? Claro, sí, claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida empieza el bailongo. Permiso. Pausa.